Estamos ya avanzando en este libro hermoso, esta carta hermosa que escribió el apóstol Pablo. Y ahora vamos a continuar el capítulo 4. La semana pasada vimos los primeros tres versículos. Ahora vamos a continuar este relato. Les decía que es interesante notar que Pablo cambia un poco el discurso. No cambia el mensaje, la temática es distinta. Le da otros enfoques, mejor dicho. Ha venido hablándonos de una iglesia ejemplar, ha venido hablándonos de una iglesia modelo como era la iglesia de Tesalónica. Pero estos últimos dos capítulos, el 4 y el 5, Pablo los utiliza para dar como algunos consejos muy importantes a la iglesia. Y esto es muy especial porque creo de que tendrá una gran lección para todos nosotros. Les hace un llamado a la iglesia de Tesalónica a aprender a vivir la vida cristiana. Les dice, qué bueno porque ya están convertidos, qué bueno porque Cristo vive en ustedes, pero ahora déjenme enseñarles cómo se debe vivir esta vida cristiana. Porque si a algo le hará énfasis Pablo, y quizás sea importante mencionar esto desde ya, es que ninguno de nosotros ha sido llamado por Jesús o ha sido atraído por Jesús para convertirse en un creyente y seguir viviendo como si fuera una persona que no conoce de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen a Jesús en su corazón? Pues el llamado de Pablo es, ustedes tienen a Jesús en su corazón, pues deben de vivir diferente a como el mundo vive. No podemos tener la misma vida que el mundo tiene, sin importar las excusas o sin importar los argumentos que pudiéramos levantar. Y de esto es lo que vamos a hablar. Es interesante porque apenas comienza a hacer en estos dos capítulos algunos consejos finales, pero por alguna curiosa razón, el primer consejo que les da es acerca de la pureza sexual. Y digo, es por alguna curiosa razón, pero todos entendemos por qué. Porque si hay algo que mueve y determina nuestras vidas, es nuestra vida sexual. Es nuestras decisiones sexuales tienen las mayores implicaciones sobre el resto de nuestra vida. Nada nos afecta o ayuda tanto como las decisiones que tomamos en este aspecto. Y creo de que son sumamente oportunos para los días que vivimos, porque creo que los días que vivimos, para definir los días que vivimos, podríamos usar dos palabras perfectamente en cuanto al tema de la sexualidad. Número uno, locura. Número dos, adicción. Locura porque vivimos ciertamente en los días más locos de todos los que nos pudiéramos haber conocido. No son los más locos pensando hacia adelante vendrán días más locos. Pero estamos viviendo ahora días de terribles decisiones, decisiones tan locas. El nivel de autoengaño, y no solo autoengaño, de autodestrucción, es de locura. La gente, el mundo utiliza, y el mundo no solamente estoy diciendo la gente que no conoce a Dios, todo, hasta los cristianos estamos incluidos. Le damos al sexo un lugar que no podría o no debería ocupar, un lugar de locura en nuestras vidas. Decisiones, familias se destruyen por una mala decisión sexual. Familias se quiebran y sufren por la cabeza, por la mala cabeza, la mala enseñanza y la desobediencia a Dios de, por ejemplo, la cabeza del hogar. Vivimos días de completa locura donde nuestros hijos, antes de ser educados, son sexualizados. Los niños ahora aprenden que hay novios y novias antes de aprender a leer. Pero la televisión les enseñó el morbo de pensar que hay una novia. ¡Ay, si la besa! ¡Ay, si me acerca! Nuestros niños están siendo enfrentados a una lucha y a un terrible ataque en cuanto a la sexualidad, hablando cantidades de tonteras en el mundo. Vivimos en medio de una locura. Cosas que antes se consideraban enfermedades, cosas que antes se consideraban desviaciones sexuales, ahora son de lo más normal. A ninguno de nosotros nos sorprende ahora ver en la televisión una escena homosexual. A nadie le sorprende. O sea, todos nosotros vemos eso ya con tanta normalidad. Aparece un hombre siendo el chiste de todo el internet por qué es amanerado y por las cosas que hace. Y todo el mundo se ríe con él. Y todos los cristianos nos lo compartimos. Me lo mandan a mí, yo se lo reenvío a ustedes. El mismo chiste. Y aparece, ay, ay, todo amanerado y alocado. Y todo el mundo se ríe porque parece lo más normal. O sea, hasta parecen, ay, bien chistoso, que bien agradables que son. Y llegamos a verlo como normal. Es una locura. Sin poder medir las consecuencias de eso. Y es una, decía la otra palabra que lo puede identificar o mostrar bien, es la palabra adicción. Porque la adicción es mirar algo que Dios creó para un propósito, pero yo lo quiero usar para otro propósito. Y cuando me enfrento a eso, tengo solo dos opciones. Una, si soy sabio, me doy cuenta, esto no funciona de esa manera. No es para eso que fue creado. Y entonces lo dejo. Esa es la acción sabia. Pero la acción necia, terca, es, eso no fue creado para hacer así, para usarse así, para vivirlo de esta manera. Pero yo voy a seguir. Y en la medida en que se sigue, despierta tantas cosas en la mente y en la cabeza de las personas que se vuelve una cosa tóxica, lo necesito, me mata, me está matando. Es, por ejemplo, las adicciones al fumar, ustedes lo ven. Usted ve en algún lugar donde tienen las cajitas de los cigarros a la venta y le ponen las fotos más horribles que he visto en mi vida. O sea, una foto, ¿alguien anda por ahí alguna que nos enseñe la cajita para verlo? Y ahí tiene la foto más horrible que usted se puede imaginar, con los dientes podridos, con la boca consumida, con un cáncer en la boca, podrido eso. Y le dicen, es dañino a la salud. Y la gente se queda y dice, deme dos. La que tiene, la que, ¿de cuál marca? No me pongo las marcas, la que tiene la foto de los dientes y la que tiene la foto del labio todo mordido, de esas. Así de enfermo. Y le dicen, eso te va a matar. Sí, pero es que encuentro bien. Sí, eso es ser tonto. Ahora, la vida sexual no tiene diferencia con eso. Porque todo el que la practica ilícitamente sabe que tarde o temprano lo va a matar. Le va a traer una consecuencia. Pero igual que el del cigarro. Pero démosle ahora. Los días en que Pablo escribe esta carta, no son días tan diferentes a los nuestros. No son días que la gente pensaba. De hecho, de acuerdo a lo que vamos a leer y vamos a estudiar esta noche, esos días eran peores que los nuestros. O sea, si imagínense que nuestro mundo está loco y adicto, el tiempo en el que Pablo está escribiendo esa carta era todavía peor. Y yo quiero que me acompañen a leer en el capítulo número 4 y del versículo 3 en adelante y podamos ver el consejo y lo que Pablo escribe al respecto. Dice, pues la voluntad de Dios es que es vuestra santificación. O sea, que os apartéis de fornicación. Ya les voy a explicar qué significa fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. La semana pasada, al final del mensaje les compartía una ilustración y quiero comenzar diciéndoles eso ahora. Imagínese usted, como buen papá y buen mamá, decide, su hijo llega a los 18 años, es un buen estudiante, es bien responsable, lo considera un buen hijo, y entonces decide regalarle un carro nuevito, 0 kilómetros, y además del carro decide regalar, le dice al hijo, aquí te entrego este carro, y a partir de ahora, toda la gasolina que vayas a usar durante el resto de tu vida, yo te la pago. Solo me decís y yo te la recargo. Y todos los seguros que necesites para el carro, yo te los pago. Cuando haya que hacer algún mantenimiento para el vehículo, decime y yo te lo pago. Todo está cancelado. Vas a tener carro de por vida gratis. Solo una pequeña salvedad. En las calles por donde te moves, hay unas cosas que se llaman semáforos. Son unos palitos que tienen tres colores: rojo, amarillo y verde. Tenés que saber usar esos palitos bien, porque esos colores bien. Porque si tú manejas todo en perfecto orden, bajo las reglas y las leyes de tránsito que hay, vas a tener un carro para largo tiempo, sin problemas, sin sufrimientos, sin dolores, sin maltratarlo. Si tú decidís usar tu carro y no respetar las leyes que hay, tu carro pronto estará chocado, maltratado, todo calaseado, como que es trompo de los que usábamos antes. Y probablemente en algún momento deje de ser un carro servible si lo manejas mal y no respetas las leyes de tránsito. Ese ejemplo así de sencillo, yo creo que es la manera más sencilla de definir lo que hizo Dios con nuestra sexualidad. A todos nosotros Dios nos dio sexo. Y Dios dijo: aquí está tu carrito, tu cuerpecito, 0 kilómetros, sin abolladura, sin maltrato, sin golpe, sin nada. Puedes seguirlo teniendo así por el resto de tus años, siempre y cuando respetes las reglas, las normas que han sido establecidas. Si no se respetan las reglas, lo más probable es que tengas algún golpe por algún lado, alguna herida por otro lado, algún mal recuerdo, alguna cosa traumática, alguna relación fallida y algunos otros sufrimientos que no mereceríamos. Toda la clave es respetar las reglas. Dios nos ha entregado todas las reglas para poder vivir de acuerdo a esto. Sin embargo, ha sido una lucha en toda la historia el respetar esas reglas. En la iglesia de Tesalónica, a la que Pablo le está escribiendo esta carta, es una ciudad centrada, una ciudad muy especial, muy bella. Hasta el día de hoy es una de las únicas ciudades que están en la Biblia y todavía existen de la misma manera. Todavía está ahí Tesalónica y es un lugar precioso. Y en el tiempo de Pablo era una ciudad no solo preciosa, era una ciudad perversa. Era una ciudad con un desenfreno sexual increíble. Peor todavía de lo que nosotros ahora podamos imaginar. Y que a nosotros imaginarnos no se nos hace tan fácil, porque bendito sea Dios, esto casi nunca lo valoramos, pero bendito sea Dios, vivimos en un país en el que por misericordia de Dios todavía es un poco religioso. Y eso hace que sea un poco temeroso y que todavía seamos un poco cuadrados acá. Y no tenemos la vida que tienen en algunos otros lugares, en algunos otros países, por ejemplo en países de Europa, en los que la manera como viven la sexualidad es terrible. A los niños ahora les enseñan que hay no solamente un tercer sexo, ahora la nueva moda es que hay un sexo líquido. Sexo líquido quiere decir que no soy definido por mis genitales, sino que soy definido por mi mente. Si hoy día quiero ser hombre, actúo como hombre. Pero si mañana quiero ser mujer, actúo como mujer. Y lo ven con la mayor normalidad del mundo. Bendito Dios en nuestro país, yo creo que más que cualquier otra cosa, por la tradición cristiana, por la enseñanza cristiana, porque la mayor parte de nosotros hemos estudiado en colegios religiosos, católicos o cristianos. De alguna manera pues se siembra un poco de temor a Dios, de respeto al cuerpo y a la vida, y entonces se mantiene un poco más tranquilo. Pero en Tesalónica, todas las prácticas locas que usted se puede imaginar de sexualidad, como fornicación, como adulterio, como homosexualidad, la pedofilia misma, eran prácticas comunes. El travestismo era una práctica común todavía en aquellas regiones, con una diferencia: como no tenían conciencia de eso, no lo consideraban malo, lo vivían con total normalidad. A nadie le cargaba pensar que, ay, a saber qué van a pensar, qué va a decir mi mujer, si era totalmente permitido en aquella cultura que un hombre tuviera más mujeres. El adulterio era considerado solo si la mujer lo practicaba. Si un hombre estaba con otra mujer, eso no era considerado adulterio porque el hombre. Si la mujer, y un ejemplo de eso no solo era entre la gente de Tesalónica, pasaba entre los judíos. ¿Se recuerdan ustedes cuando agarraron a la mujer adúltera? ¿Ustedes qué creen? ¿Que la mujer estaba sola, ella, metida en algún cuarto? Estaba con un hombre. Pero agarran a la mujer y a la mujer se la llevan delante de Jesús y le dice: esta mujer cometió acto de adulterio. Y nadie está pensando, pero ¿y el hombre con el que estaba? Porque eso no era considerado adulterio. Las cosas se vivían también de una manera muy, muy desquiciada. A eso le sumábamos de que había una costumbre en algunas religiones de la época de tener, obviamente no religiones cristianas, eran religiones paganas que adoraban a ídolos o a diosas aparte. En Corinto la Biblia cuenta y la historia cuenta que había un lugar, un templo especial para una diosa Afrodita, y en ese templo habían 1,000 sacerdotisas afuera. Había un árbol enorme y habían 1,000 sacerdotisas. Las 1,000 eran prostitutas. Y la manera de ofrecerle culto a esa diosa era pagar por estar con esa prostituta y tener relaciones sexuales ahí. Y decía, cuando tienen relaciones sexuales con esas prostitutas, la vida de ese dios, hay una conexión espiritual con la diosa que se están pegando. O sea, estaban más locos de lo que todavía nosotros hemos llegado. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque cuando Pablo, junto con quiénes fue Pablo a hacer la iglesia en Tesalónica, Pablo, Silas y Timoteo. Cuando Pablo, Silas y Timoteo llegan a Tesalónica, predican el evangelio, se meten a la sinagoga, le dicen a la sinagoga: vengo a hablarles del Señor que estamos leyendo acá en la Escritura. Ese se llama Jesús. Él vivió, murió, nació de una virgen, vivió por 30 años, luego se salió a hacer ministerio y luego lo mataron crucificándolo injustamente, pero al tercer día resucitó. Cuando él predica eso, la gente se convierte al Evangelio. Es tocada por Dios y se convierte en el Evangelio. Comienzan a congregarse cada semana y cada día se ven con Pablo. Pablo les enseña las verdades del reino. Pablo les instruye en el evangelio. Pero hay un problema. A esa gente nunca nadie les ha dicho antes que hay algunas, como le decía hace un momento, principios y verdades de Dios en cuanto a la vida sexual. Ellos se han acostumbrado por toda su vida a vivir con las mañas del lugar en el que crecieron y nacieron. No sé si me estoy dando a entender. Cuando Pablo les predica el evangelio, leíamos la semana pasada entre el versículo 1 y 3, Pablo les dice: yo no dudo que ustedes están haciendo la voluntad de Dios. Es más, lo están haciendo muy bien. Dice, pero ahora quiero enseñarles, mejor dicho, quiero convencerles que algunas prácticas, hábitos y costumbres que tienen de su vieja vida ya no pegan en la nueva vida. Y esa parte es la que me encanta de este texto. Porque al igual que la gente de Tesalónica, yo estoy seguro que también nosotros como cristianos seguimos teniendo algunas ideas, prácticas, costumbres, pensamientos de nuestra vieja vida, pero ahora el Señor nos dice por su palabra que ya no pegan en la nueva vida que tenemos. No sé si me doy a entender. Vamos bien. La iglesia de Tesalónica, la gran mayoría de las personas que habitaban ahí consideraban la fornicación o el adulterio no como actos inmorales. No había nada que los castigara. Ninguna religión desaprobaba estas cosas. Había un hombre que se llamaba Demóstenes. Él era un orador griego. Y este Demóstenes decía, él hablaba con toda libertad y decía: nosotros tenemos amantes para el placer, concubinas para el bienestar diario y esposas para tener hijos legítimos Y además, esposas para que guarden el hogar. Y lo hablaban con libertad. Y era el pensamiento que todos ellos tenían. Así que yo no dudo que cuando Pablo convirtió a los creyentes de Tesalónica, pasaron algunas semanas y de repente Pablo andaba en la calle y se encontraba por allá con algún hermano de los convertidos. Hermano, hermano Raúl, ¿qué tal? Qué gusto de verlo. Y cuando lo miraba y le ponía atención, se daba cuenta que el hermano Raúl iba caminando con una mujer que no era a la que le habían conocido la otra vez. Y no solo eso, y de repente se encontraban con que algunas de las mujeres que se reunían con ellos para adorar, en algún momento estaban caminando por la calle y las mujeres estaban ahí trabajando como prostitutas. Y la mujer ahí trabajando como prostituta le decía a Pablo: adiós, hermano Pablo, ahí lo veo más noche en el culto. Estuvo bonita la enseñanza de anoche, wow, qué linda la enseñanza, nos vemos mañana. Y Pablo y Silas y Timoteo era como: ¿cómo? ¿Y qué piensa esa gente? Pablo entiende que el problema tiene que ver con la cultura. Ellos aprendieron mal. Hay un versículo precioso que no le voy a decir a Milita que lo diga a memoria, ni a Elsie ahora, pero hay un versículo precioso que ya nos aprendimos nosotros de memoria. En Romanos capítulo, o Carla también se lo sabe. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y Romanos 12, aquí, no, si todos se lo saben, mire, todos me miran así como yo lo puedo decir. Dice: así que pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Pablo les está diciendo, es un mensaje que Pablo mantiene por todas sus cartas, diciéndole a la iglesia: tenemos que desaprender algunas mañas viejas para poderlas transformar por verdades nuevas. Tenemos que sacar de nuestra mente algunos patrones y conductas que mal aprendimos antes, que nos enseñaron mal abuelos, tíos, padres, amigos, para cambiarlas por verdades nuevas. Tenemos que renovar nuestra mente, decía Pablo. Y eso es lo que está haciendo con esta iglesia. Y entonces le escribe estas palabras que acabamos de leer, que quizás para resumirlas o para entenderlas mejor, las vamos a dividir en tres preguntas que espero con la ayuda de Dios podamos responder esta noche. La primera pregunta es: ¿qué tipo de conducta sexual espera Dios de sus hijos? ¿Cómo Dios espera que los cristianos seamos sexualmente? No le pido que responda usted a esa pregunta con sus ideas que le enseñaron, porque probablemente estaríamos muy equivocados con las cosas que aprendimos. Vamos a ver lo que dice la Biblia, capítulo 4 y versículo número 3. ¿Qué tipo de conducta sexual exige Dios a los creyentes? Dice el 3: pues la voluntad de Dios es ¿qué? Es vuestra santificación, o sea, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios en cuanto a nuestra vida sexual es muy simple, de acuerdo a lo que Pablo enseña acá, es que se aparten de la fornicación. Quizás no es lo que aprendimos, quizás no es como me enseñaron, quizás no es la ley del macho de nuestro país o la ley de las mujeres liberales de este tiempo. Pero si queremos saber qué es lo que Dios dice al respecto, dice que se aparten de fornicación. Pablo sabía que esta gente estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Lo que Pablo no sabía es que ellos supieran que a Dios le interesa que ellos sean santos. Lo que Pablo entendía es que probablemente los hombres y mujeres de Tesalónica no habían entendido que si Dios me salvó a mí, es esperando que yo me convierta en una persona santificada para Él. Dios no me salvó para que yo siga siendo como los demás. Cuando aquí la Biblia habla de la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice que os apartéis. Cuando usa esta palabra apartéis, apartarse significa abstinencia completa. Apartarse significa mantenerse completamente alejado de todo aquello que puede inducirme a un comportamiento que viola los principios de Dios. Si esto se tratara, si esta noche estuviéramos hablando de un problema como de alcoholismo, le estaríamos diciendo al que ha tenido un problema con el alcoholismo, lo que este versículo significa es: no pase enfrente de una cantina. Ahora en Navidad, ahí toca andarle diciendo a un montón de hermanos: cuidado con quienes se ve, porque ya sabe que tiene algunas amistades que todo el tiempo le van a estar induciendo. Apartéis significa no pase por esa calle. Apartéis significa no llegue a ese lugar. Apartéis significa no hable con esas personas. Apartéis significa no salgas a esa hora. Apartéis significa todo lo que implique estar lejos de simplemente ser tentado. Dice: el deseo de Dios es vuestra santificación, o sea, que os apartéis. ¿De qué? De toda fornicación. La fornicación es, normalmente como fornicación entendemos un acto sexual entre un hombre y una mujer antes de estar casado. Pero en el término original, la Biblia habla de fornicación como todo comportamiento sexual ilícito. Adulterio, relaciones sexuales de personas antes de casarse, masturbación, cualquier cosa fuera de una relación entre un esposo y una esposa, eso es fornicación. ¿Y no ven ustedes cuán diferente es leer la palabra y entender lo que Dios quiere es que no hagamos eso? Eso no es lo que mi cultura me dice, eso no es lo que aprendí en el colegio con mis amigos. Eso no es lo que aprendía con mi grupo de amistades que nos inducíamos constantemente. Eso no es lo que se aprende en la televisión en estos días. Por supuesto que no. La cultura en la que vivimos ahora es tan extrema ahora que, por ejemplo, ahora dicen una cuestión básica. Yo el otro día estaba viendo en la televisión y estaba un hombre, un sexólogo, y decía: yo una recomendación que doy a las parejas, la base de un matrimonio es el buen entendimiento sexual, decía. Y como la base es esa, no pueden llegar a casarse y entonces empezar a probar. Deben probar antes para ver si se entienden. Porque si no se entienden, no tiene sentido que se casen. Decía: mire qué bruto el científico. Salió más inteligente que Dios. O sea, ¿cómo a Dios no se le ocurrió eso? ¿Cómo a Dios se le ocurrió decir: honroso sea el hombre, el hecho sin mancilla? ¿Será que Dios es ignorante a la par de todos los sabios de hoy? ¿O será que todos los ignorantes de ahora nos creemos más sabios que Dios? Al fin y al cabo, bueno, no voy a decir eso todavía. Pero lo que estoy tratando de explicar es: Dios quiere nuestra santificación, y eso parte de decir no a la fornicación. Era tan extremo Pablo en el escribir esto que no se queda simplemente expresarlo en un contacto sexual, sino que si lo vemos nosotros en diferentes escritos de Pablo, terminamos encontrando que Pablo no solamente habla de actos físicos, sino hasta del pensamiento. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5 y versículo 3 dice: pero, está aquí en la pantalla, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun qué, se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dice: no, eso ni hablen. Es que a veces necesitamos menos que hablar para podernos encender. Menos que decir una palabra, menos que escuchar una propuesta para que nuestra mente se descontrole y caigamos en fornicación. Dice este otro versículo, Colosenses capítulo 3. ¿Por qué es que puede decirlo con libertad? Ah, dice Pablo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que la mitad, por lo menos, de la lista que vemos ahí escrita en nuestra sociedad se ve como normal. Deje nuestra sociedad, en nuestras iglesias, se ve como normal. A leerla hasta parece que está dando como las características de algunos pastores. Y la Biblia dice que eso ni tan siquiera debería de hablarse. O sea, que es tan peligrosa. Digo, Pablo conocía algo. Pablo entendía algo. Un problema que no afectaba solo a Tesalónica, que afecta todavía el día de hoy, que afecta entre nosotros hoy. Uno de los más altos, no luchas, no deseos, no acciones, pero una de las partes en las que más deberíamos permitir a Dios tomar control de nuestra vida, tendría que ser en cuanto al desarrollo de nuestra vida o a la lucha, a la abstinencia nuestra de todo pecado sexual. ¿Por qué? Porque esto pone en evidencia si nosotros somos o no hijos de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 6 y versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice. Dice, ustedes se la pican de que los injustos no van a heredar el reino de Dios. Ja, ja, ja, estamos bien tranquilos, porque yo no soy injusto, diría alguno. Pero les dice, no se equivoquen. No solo los injustos, tampoco los fornicarios, tampoco los idólatras, tampoco los adúlteros, no los afeminados, ni los que se echan con varones. Todo eso ahora parece verse como bien, no, está tranquilo, no, no hay problema. Pero el creyente no debería verlo de la misma manera. Siempre en el capítulo 1 de Corintios, en el versículo número 15, miren esto que dice acá. Y quizás este sea un versículo muy revelador para todos nosotros esta noche, si nunca antes lo ha leído. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Y escuchen esto. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Dice, no, ¿cómo un cuerpo? Si solo le fui a pagar y no la voy a ver nunca más. Pues la Biblia dice que no es así. La Biblia dice que con quien, cuando un hombre se une a una mujer, se vuelve una sola cosa con ella. Dice, porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así que dice, está escribiendo Pablo siempre en esto, dice la siguiente parte, huid de la fornicación. No, hay algunos consejos en la Biblia que son muy específicos. Dice que cuando esté Satanás, resiste al diablo, dice, y huirá de vosotros. En algunos otros momentos la Biblia nos manda a enfrentar al enemigo. Pero cuando está hablando de la fornicación, que decimos que es todo pecado o toda acción que tiene que ver con algo ilícito sexual, no dice enfréntalo, no dice pelea contra él. ¿Qué es lo que dice? Huye. Porque si se queda, no tiene esperanza. Si solamente permanece por un rato más, no se va a salvar. Lo atrapa. Entonces no dice pelea contra la fornicación, resiste la fornicación, dice huye de la fornicación. Cualquier, y escuchen esto, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y de ahí viene este versículo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que a la pregunta, ¿cómo quiere Dios que vivamos nuestra vida sexual los creyentes? Es simple, huyendo de la fornicación. No hay treguas, no hay un, no, solo esto sí se puede. No se engañe. No nos engañemos. No nos confundamos con esto. Solamente necesitamos estar un poco cerca del lugar equivocado y caemos en la trampa. Ahora, la segunda pregunta que quizás sea bien importante responder. ¿Cómo puede un creyente ser sexualmente puro? Porque ya entendí que Dios quiere que no fornique. Ahora, ¿cómo puedo lograrlo? Si a mí se me hace difícil, si tengo una carne que me llama, si constantemente soy tentado, ¿cómo puedo mantenerme sexualmente puro? Vean por favor el capítulo 4, versículo 4. Dice que cada uno de vosotros sepa tener, y ahora no sé si notaron la diferencia, pero cuando hicimos la lectura en general, así como está en la Biblia, en la Reina Valera, aparece cada uno de vosotros sepa tener su propia mujer, dice. Porque algunos estudiosos consideraban de que ahí la palabra apropiada era mujer. Sin embargo, en los originales y además de acuerdo al contexto, la palabra apropiada para ese versículo no es la palabra mujer, sino es su propio cuerpo. No dice cada uno sepa tener su propia mujer en honor, no pega con el contexto además. Sin embargo, lo que sí pega es lo que dice ahora, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, sino que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Los cristianos de Tesalónica estaban expuestos todo el tiempo a toda clase de vistas, a toda clase de sonidos, a toda clase de perversiones. Y Pablo dice, me da miedo que estos hombres y estas mujeres me vuelvan a caer en todo este rollo que no les hará ningún bien. Así que les dice, les voy a enseñar cómo ustedes pueden vencer la tentación o cómo ustedes pueden mantenerse santos. Y da tres consejos. El primero de ellos, ahí en el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad. Ninguna acción, ninguna costumbre, hábito o práctica sexual es un sirviente de nosotros. Probablemente algunos lo entiendan mejor que otros. Pero ningún hábito sexual es un esclavo nuestro, con el que hacemos lo que queremos, cuando queremos. Lo llevamos todo al tiempo que como lo querramos llevar. Nunca. El pecado sexual es un amo cruel, destructor, y nos hace esclavos. Nunca es nuestro esclavo. Piensa en cualquier muchacho fornicando y teniendo relaciones con su novia, una señorita. Van una vez y dicen ya no más, ya no más. Y la siguiente vez va y dice, ahora, pero es la última vez. Y la siguiente vez, y otra más. Hasta que en alguna de esas resulta un embarazo, resulta una enfermedad y resulta una cosa que se va de control. Siempre se creyó que yo sé lo que estoy haciendo, yo sé cómo lo llevo, al menos es la mentira que a todos se nos enseña. El pecado sexual nunca es un esclavo nuestro. El pecado sexual es amo. Cruel, destructor, atrapa. Y cada vez que intenta salir y decir no más, le demuestra que él es el amo. Cada relación, cada acción que se va por la calle buscando, viendo qué hay, dice, yo sé lo que hago, yo sé cómo lo llevo, yo sé hasta cuándo. No. Una vez penetra, ese pecado no es un amo, un siervo nuestro. Se convierte en nuestro amo y destruye por eso. Cuando el versículo dice acá que cada uno de vosotros sepa tener, está diciendo cada creyente debe saber, debe entender sus deseos carnales. Y cuando dice que él sepa, se está refiriendo a que debe tener el conocimiento o la habilidad necesaria para alcanzar, para saber cómo mantenerse. Cada quien debe saber a dónde marca sus límites. Cada uno, es lo que dice el versículo, debe entender hasta dónde puede llegar. Todo creyente necesita conocerse bien para entender sus motivaciones, sus propensiones hacia la tentación. Debe saber qué cosas le tientan. Debe entender, ver a cierta hora la tele provoca que empiece a pensar y entonces me va llevando y se va descontrolando. Ciertas conversaciones provocan este tipo de pensamientos. Cuando estoy mal en mi relación con mi esposa, entonces frecuentemente soy tentado hacia. Y entonces debes saber y entender siempre estas cosas. A eso se refiere el versículo. Dice, sepa entender cada uno y dominar su propio cuerpo. Pablo constantemente daba consejos y decía cosas en el, por ejemplo, el libro de Romanos como mueran a la carne, hagan morir la carne. Decía cosas como vivan en el espíritu, como les decía hace un momento. Decía renueven su mente, renueven su mente. Conozcan su mente y sepan qué cosas nos están conduciendo mal. Abrir una puerta a una experiencia, como ahora se llama, como ahora le dicen a todo esto, es una experiencia. Cantidades ahora de mujeres se meten en grandes líos porque se meten en el Facebook y en el Facebook se encontraron con su novio de cuando iban al kinder. Y allá comienzan a estarse diciendo, no se imaginan la cantidad de líos que trae. Porque se comienza a hablar y se comienza a decir y se comienzan a escribir cosas que probablemente, no probable, que jamás quisieran verse en público. Pero como ahí se puede todo, ahí sí se habla, se dice, se bromea. Ahí hay unas indirectas y se juega aparentemente. Sin entender nosotros que la meta es siempre convertirnos en esclavos. Nadie que abre la puerta a una experiencia sexual nueva la abre solo a eso. Cuando se abre una puerta de esas, lo que entra es perversión completa. No hay forma de detenerlo. En nuestros muchachos es un completo peligro hoy porque constantemente están siendo tentados a experimentar sexualidad. Y a hacer pruebas y a probar las cosas modernas, las cosas nuevas que hay, lo que todos hacen, las fotos, cómo se verá si te mando una foto. No, deberías de ponerla, pero más así. No, pero casi no. No, pero yo quiero ver. Y empieza a meterle más morbo, más morbo. Y todo el mundo cree que abrir esa puerta es como abrir a lo nuevo, sin entender que cuando la abre, perdón que lo diga de esta manera, pero creo que es la forma más clara de expresarlo. Abre la puerta y lo que entra es una legión de demonios. Que no se vuelve a salir de ahí. Lo atrapan, lo esclavizan, lo amarran. Y cada vez que quiere salir hay 10,000 maneras de amenazarle y de engañarle, haciéndole creer que no se puede salir más. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, digo pues, esto es lo que decía Pablo, andad en el Espíritu. ¿Cómo se vence la carne? Teniendo control, entendiendo que el cuerpo no es quien me controla. Entendiendo que no es la carne la que tiene el control mío, es mi espíritu. Perdón, pero eso no puede pasar si usted no tiene una comunión y una relación apropiada con Dios. Leyendo su Biblia, participando de un discipulado, congregándose en la iglesia, permitiéndole a Dios que hable a su vida, que le conduzca por un camino apropiado. Pablo da tres consejos. El primero es diciéndonos, el cuerpo no te manda. El segundo nos dice, el creyente no debe de actuar como el mundo actúa. Y mire lo que dice el versículo 5 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 5, el siguiente. Dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles. Cuando dice los gentiles, se está refiriendo a no conversos, a no creyentes. Y dicen, como los gentiles que no conocen a Dios. No tienen, ¿cómo quisiera poder encontrar la manera de decir esto y hacer que quedara resonando y resonando y resonando en la cabeza de los muchachos? Para siempre. No tenemos que comportarnos como los vecinos. No somos, no tenemos que comportarnos como los familiares, pero es que el otro hace, pero es que el otro fue, pero es que el otro sí va, pero el otro lo permitió, pero el otro... No tenemos que ser como ellos. No tenemos que ser como nadie. Tenemos que ser como Dios nos manda a ser. sobre todo cuando esas personas ni tan siquiera conocen a Dios. Porque ellos no entienden las cosas de la misma manera en que los creyentes le entendemos. Aquí habla de pasión y dice que andan en pasiones como los gentiles, que no en pasión de concupiscencia. Y cuando la Biblia se refiere a pasión, se refiere a deseos incontrolables, a sentimientos que nos absorben, a impulsos intensos que se hace difícil controlar. Eso es una pasión. Y cuando la Biblia habla de concupiscencia, se refiere a cuando el deseo se va fuera de control. Ya no hay manera de detenerlo o de apartarlo. A pesar de que estamos rodeados de un mundo perverso, pervertido y cada día más enfermo, los cristianos no tenemos que seguir viviendo de acuerdo a los patrones que este mundo establece. Que digan y que hablen todo lo que quieran. Nosotros no nos regimos por lo que el mundo o el gobierno o las gentes enseñan o practican. Nuestra vida debe estar cimentada solamente en la palabra de Dios. En un momento les voy a decir por qué es importante eso. Los creyentes no deben exponerse a tentaciones inmorales. Yo vivo diciéndole a no solo a mi esposa, le digo a muchos. Cuando tenemos niños pequeños en la casa, todos nosotros sabemos que van a crecer y van a vivir en medio de un mundo enfermo. Pero por favor, mientras esté a su alcance, mientras a usted le sea posible, guarde los ojos de sus hijos, guarde la mente de sus hijos, guarde el corazón de sus hijos. Hasta donde usted alcance a hacerlo, no exponga a sus hijos a los programas que la televisión le mete. No ponga a sus hijos a ver los programas que usted se atreve a ver. Porque usted ya está amoldado de alguna manera a este mundo. Los niños no. A los niños les estamos metiendo ahora eso. A los niños ahora les están enseñando todo eso. Y nosotros sin ningún freno los ponemos a ver violencia, y los ponemos a ver sexo, y los ponemos a ver relaciones homosexuales, y los ponemos a ver cantidades de cosas que usted tiene una manera de interpretarlo, pero los niños no. Los niños dicen, ¿qué? Una hermana decía un día de esto, estábamos en un seminario, y la hermana decía, yo cuido a mis hijos, yo tengo a mis hijos metidos en todo, los tengo casi viviendo en una burbuja, pero íbamos en la calle, y cuando estábamos en la calle, hay un bus que va a la par, y el bus en la parte de atrás tiene una imagen de dos hombres dándose un beso, y ahí decía otro, un mensaje a favor del tema. Y cuando mi hija lo ve, dice ella, ¿cómo es eso? Y dice, señora, yo no sabía qué decirle. Sin duda ellos se van a exponer a eso, pero por favor, hasta donde sea posible, todos nosotros cuidemos a nuestros niños, cuidemos a nuestros muchachos, aprendamos a hablar apropiadamente acerca de los temas estos, aprendamos a enseñarles apropiadamente. Y el hecho de que usted ahora ya sea, iba a decirle viejo, pero no. El hecho de que nosotros ahora seamos un poco mayores, jamás quita de cuando usted ve en la televisión. Me recuerdo que antes era un morbo. Yo sentía una gran emoción estar viendo el Canal 6 y que de repente dijeran, esta película es para mayor de 18. Y yo decía, uy, la voy a ver. Y sentí una gran emoción que iba a ver eso. Ahora cuando dicen una película es para 18, eso es para niños. Pero lo interesante, lo que quiero decirles es esto. Cuando ustedes ven esas clasificaciones, clasificación no sé qué, esta película es para adultos. Entienda que si le hace daño a un niño, lo más probable es que también a usted le haga daño. El hecho de que usted ya sepa todo lo que va a pasar ahí, no quiere decir de que a usted no le hace daño en su mente. No quiere decir que a usted no le enferma y no le enciende sus pasiones, que es lo que dice. No en pasiones de concupiscencias. El que yo ya sea un adulto no quiere decir de que ahora puedo tranquilamente pasar un canal y estar viendo una película en la que antes la pornografía era complicada, ahora cualquier película. Clasificación para todo público, pero ahí hay pornografía. Y eso no quiere decir que para nosotros sea saludable. Debemos ser constantemente cuidadosos de exponernos a tentaciones inmorales. Debemos ser tan cuidadosos. Yo siempre pienso en esta escena. Varios amigos míos, cuando estábamos pequeños, me recuerdo cuando empezaban a experimentar fumar. Gracias a Dios nunca me gustó, me daba asco solo de sentir el olor. Pero recuerdo amigos míos que empezaban a fumar y todo el tiempo estaban escondidos y andaban viendo cómo se quitaban el patín porque tenían que llegar a la casa. Y qué rollo cuando iban a llegar a la casa, porque si le sentían y tragándose las cajas de dulces, ¿verdad? Y las mentas, y con la grande menta y jugándose. Y... Pero siempre me resultaba curioso la transición entre esos días en que se escondían. Los papás comenzaban a decirle, ¿verdad que andas fumando? Vámonos, que no sé qué, te va a dar duro, va, bicho aquí, va, mamá, te va a dar cáncer y todas esas cosas. Pero llegamos un día en que para los papás ya era tolerante. Y a mí me impactaba de repente llegar a ver amigos que ya estaban fumando enfrente de sus papás. ¿Cuándo se los engancharon? Ya, porque ya lo consideraron los papás como, ni modo, pues, le gusta. ¿Qué rollo cuando este tema también, en el tema de sexualidad, toca de la misma manera? Aquellas cosas que en un momento hacíamos con vergüenza, con enojo, en algún momento llega a verse como normal. Ahora, ¿han oído ustedes la cantidad de gente? Cristianos, yo he oído muchos cristianos ahora. Aquí, acompañados, vamos a acompañarnos, estamos pensando acompañarnos para ver cómo va. Y Dios, y lo que la Biblia enseña, ya es anticuado, ya quedó atrás. ¿Sabe qué hace que levantemos la barrera o levantemos el estándar en eso? Todo lo que vemos y oímos. Por eso es tan importante cuidar nuestros sentidos y cuidar nuestras mentes al respecto. ¿Cómo se puede ser sexualmente moral? El versículo 6 dice esto. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y ahí no está hablando de negocios chuecos. Ahí no está hablando de quebrárselo en un precio, en una venta o en algo por el estilo. Aquí está hablando de nunca aprovecharse sexualmente de otros. Ese es el contexto en el que viene hablando. Dice, ¿cómo te puedes guardar? Deje de considerar a la gente a su alrededor, a sus hermanos, a sus vecinos, a la gente que vive cerca de usted como posibles víctimas de sus intenciones. Cuando una persona busca satisfacer sus deseos y obtener placer a costa de quien sea, a eso se refiere el versículo cuando dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Ahora, voy a terminar. ¿Por qué debemos ser sexualmente puros? Dice esto el versículo número 6, la segunda parte del versículo 6. ¿Por qué debemos ser sexualmente puros? Porque el Señor ¿es qué? Es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, el consejo, la palabra que estamos hablando, les dice Pablo, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pablo dice tres cosas acá del por qué debemos mantenernos puros en este tema. El primero de ellos, porque la venganza la cobra Dios. Porque el que se las cobra, no olvídese del miedo de que, ay, si mi papá se entera, olvídese de los papás. Que si mi mujer y si mi esposa, uy, si me llegan a ver mis hijos. Dice este versículo, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es Dios quien impone el juicio, es Dios quien dice así no va a ser. Esta sociedad, esta es la gracia, esto es lo que hace un rato les iba a decir y dije mejor se lo digo al final. Era esto. Ahora todo el mundo hace como le da la gana. Y ahora dicen, no, no, eso ya es aburrido, eso es anticuado, eso era antes, eso eran los viejitos, eso son los abuelitos. Lo que pasa es que ahora la gente no entiende las cosas modernas. Hay que tener la mente abierta para practicar lo nuevo, para hacer lo nuevo. Pueden decir todo lo que les dé la gana. La Biblia fue escrita hace miles de años. Y lo que ella misma dice es que pasará el cielo y pasará la tierra, pero estas palabras no pasarán. Eso quiere decir algo. Independientemente de lo que nuestra sociedad vaya pensando y viva pensando la siguiente generación y de lo que la siguiente generación vaya pensando, un día todos nosotros nos vamos a morir. Mira el que está a su lado, por favor, y véalo con cariño porque, pues sí, no va a estar siempre. Aprovechelo ahora, a ver. Algunos ya van más cerca. Bueno, vean. El problema es que en el día en que usted muera, tendrá que llegar ante una cosa que se llama el tribunal de Cristo. Y cuando llegue delante del tribunal de Cristo, la Biblia dice que ahí llegaremos y seremos juzgados por todas nuestras obras, buenas y malas. Y le aseguro que cuando lleguen a ese momento, el Señor allá no va a tener el reglamento del LGBTIYZY que andan ahora ahí marchando en la calle. El Señor no va a tener ahí la nueva lista de los derechos humanos que ahora se han inventado. El Señor no le importa todos los cambios que le dan a la Constitución de Estados Unidos y de todos los países del mundo después, donde digan que era permitido el aborto, donde digan de que eran permitidas las bodas homosexuales. El Señor no le importa eso, porque Él ya escribió un libro. Y todos nosotros somos juzgados, no en base a lo que el mundo dice, somos juzgados en base a lo que el libro dice. Y estoy seguro de esto. Hebreos 13 dice, honroso sea a todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. A los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Cuando un creyente participa de la inmoralidad sexual, el creyente debe entender que Dios es el vengador. Y esto no es mi propósito asustarlos. Mi propósito es que todos nosotros vengamos a luz. Bendito sea el Señor que llegamos, como les dije la semana pasada. No estoy tratando de dedicar un mensaje a nadie. Estamos yendo por donde la Biblia nos va llevando. No estoy escogiendo un capítulo, un versículo. Vamos yendo donde la Biblia nos va llevando, verso a verso. Y de acuerdo a lo que acá dice la Biblia, dice que el Señor es el vengador. Y yo sé que a muchos de los que estamos acá nos ha tocado experimentar, nos ha tocado vivir en carne propia las consecuencias de nuestras decisiones malas. Y esas consecuencias no tendrán que ver, por misericordia y gracia de Dios, con irnos al infierno ahora. Esas consecuencias tienen que ver con un matrimonio perjudicado. Esas consecuencias tienen que ver a veces con perder a las personas que Dios tenía para nosotros. O mantenernos en un matrimonio lleno de conflictos, lleno de inseguridades, en perder el respeto dentro de la casa o dentro de la familia para con los hijos mismos, a causa de nuestras decisiones. Muchas de las consecuencias a veces tienen que ver con sufrir enfermedades, sufrir de maltratos, en dejar de ver bendición de Dios sobre nuestras vidas. En llevar cargando una consecuencia y un peso que va a cargarle y a señalarle por muchos años quizá y a robar la felicidad por muchos años. Entonces debemos ser puros. Uno, porque Dios es el vengador. Segundo, porque ese es el propósito de Dios para nosotros. Dice el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Cuando caminamos fuera de ese propósito, no caminamos a gusto. ¿Saben toda relación sexual o casi toda relación sexual probablemente le dé placer a las personas. Lo que no da es paz. Fuera del propósito de Dios, puede tener todo el placer engañoso que quiera, porque va a durar poco, porque se va a pasar rápido, porque se va a sentir incomodado con muchas cosas. Pero hay algo que no le va a dar, y es paz. Esa paz Dios sí la inventó para esto. No es malo el sexo. El sexo es bueno, por eso Dios nos lo dejó, pero bajo sus reglas. Entonces debemos ser puros porque Dios es el vengador, porque ese es el propósito de Dios. Y tercero, por el Espíritu Santo de Dios. Miren el versículo 8, qué duro lo que dice. El que desecha esto, dice, no desecha a hombre, sino que a Dios. Cada vez que nos exponemos a una verdad como esta, se puede ir de acá y seguir viviendo y haciendo todo lo que le dé la gana. Pero le prometo que no me siento ofendido, porque no me está rechazando a mí. Rechazamos a Dios. Dice, sino a Dios, quien nos dio a su Espíritu Santo. Un creyente que deseche, o pongámosle todas las palabras apropiadas, que anule, que ignore, que cancele, que desconsidere, que desprecie este mandamiento, debe ser consciente que le estamos diciendo a Dios, sí, gracias, pero hazte un lado, es mi vida. Y como le decía en el ejemplo del inicio, a todos nosotros Dios nos dio todo lo necesario para tener una vida extraordinaria. A los muchachos que están acá y están solteros, usen bien su cuerpo. No necesitan de fornicar, no necesitan de experimentar lo que otros hacen. Usemos nuestros cuerpos de manera que Dios sea honrado por ellos. A todos los que estamos acá y estamos casados, usemos bien nuestra vida. A todos los que hemos hecho burradas y hemos cometido errores en nuestra vida, es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de volver a Dios y tomar en cuenta su consejo hoy. Quizá nunca antes hemos leído estos versículos, pero ahora que los tenemos delante, tenemos una responsabilidad enfrente. ¿Aceptamos el consejo y el mandato de Dios o lo rechazamos directamente? Que Dios nos ayude y Dios nos guíe a todos nosotros a poder usar para bien nuestras vidas, para la gloria de Dios, y a seguir su consejo siempre. Amén.